Mira, llevo unos días muy interesantes. Querido Bato, Manuel, Alberto Sancho, Zeven, Antonio García, Gerardo, Maquiatánica, Ruatesia y el señor Fran Luque. Llevo unos días muy interesantes. Hoy ha sido un día donde he estado dando formación. Mis compañeros de trabajo me pidieron que les echara mano a mano en el departamento de formación, así que he estado haciendo webinars. He tenido dos sesiones que han ido muy bien, afortunadamente. He tenido una videoconferencia del equipo de trabajo de la iglesia, porque para nosotros esto está siendo un reorganizarnos y en mi caso, pues yo llevo la parte técnica de la iglesia, también hablo, preparo material para animar a la gente y bueno, están siendo días de trabajito. Pero bueno, nos estamos reorganizando para ser una iglesia electrónica, una iglesia en internet. Y estamos haciendo un esfuerzo también muy grande para que las personas mayores pues puedan también disfrutar de los contenidos porque están muy necesitados. Y estamos todos muy necesitados de ánimo. Y os cuento una cosa. Esta mañana me levanté por la mañana y desde estos días, y mira que acabamos de empezar, me levanto con una sensación de no puede ser verdad. El otro día estaba montado en la bici haciendo un poquito de ejercicio, que estoy tomándome, intentando tomarme en serio el ejercicio, y vi el telediario de Antena 3 y me dio la sensación de que estaba viendo una película. No estoy viendo nada de televisión, ¿eh? No estoy viendo nada, nada de televisión, porque os digo una cosa. Cuando yo veo a Spiderman, que ahora todos estamos viendo los vídeos de Spiderman, y lo veo quejarse de que hay que ver lo mal que está la cosa, me da cierta rabia. En serio, no es un buen sentimiento. No rabia hacia él, ¿no? Porque lo veo quejarse de que está en un traje. Este señor, que está haciendo mucho, ¿eh? No digo que no, ¿eh? No, no, lo admiro. Lo admiro. Está haciendo algo muy de gran valor. Pero no tiene ni idea de lo que está pasando en Madrid. O sea, si ahora está descompuesto y nervioso y asustado, no quiero ni contar cómo está el personal por aquí. Maquiatánica, yo te entiendo. No sé si es la sobreexposición que tiene, pero no. No sé. Esto es como quejarte de que te pica la espalda y tienes delante a un tío al que le han cortado la pierna con gangrena. Mi mujer viene ahora del trabajo. Cada vez la veo peor. Cada vez la veo más cargada, más tensa. Y hoy me llegaba la noticia de alguien cercano a nosotros que lo habían movilizado a un gran hospital y que, ¿qué tal, Karina? Y su esposa pedía ayuda. Pedía ayuda en oración. Porque hoy el personal sanitario está no preocupado. Os lo dije el otro día. Mi mujer me decía, estoy asustada. Mucha gente va a morir. Y ahora veía el último vídeo de Spiderman que decía, tenemos que declarar el estado de sitio y hay que cerrar el país, hay que cerrar. La gente no tiene que ir a trabajar. Yo no sé, en Madrid la gente sí se lo está tomando en serio, pero todavía hay mucha gente que no está, que está haciendo teletrabajo. Y aquí me decía un directivo que aparece por aquí en este canal, dice, mira, aquí tenemos que apoyar todos el hombro. Si te mandan a tu casa, pues a lo mejor te tienes que coger las vacaciones forzosas. Pero yo creo que todos tenemos que apoyar el hombro. No solo las empresas nos tienen que pagar por estar en casa, a no ser que estés trabajando en casa, que esa es otra cosa, porque en ese caso estás trabajando. Hay que colaborar porque hay que cerrarlo. Y lo que está ocurriendo aquí es muy grave. Y claro, ya esto suena alarmismo, pero no es. Bueno, Cambio de tema. Hoy quiero cambiar de tema. Hoy he dicho que quiero hablar de la esperanza, porque yo me levantaba esta mañana pensando la sensación de irrealidad con la que todos vivimos y pensé, tengo que cambiar el chip. O sea, tú no puedes estar a la gente dándole caña, esto es muy serio, esto es muy serio, va a morir gente. No puedes estar así siempre. Y me vino a la cabeza algo de un libro que os he recomendado y que yo creo que una de las pocas cosas de las que me siento orgulloso de Vidas en Red es haber conseguido que la gente lea el libro El hombre en busca de sentido. En ese libro, donde el doctor Viktor Frankl, pues, está sufriendo, cuenta su experiencia en los campos de concentración, y él dice que hay un momento. Él tenía un amigo con el que hablaba mucho en el campo de concentración. Dice, mira, era tal el horror en el que vivían. No, no estoy comparando esto con los campos de concentración, ¿eh? Estoy contando una historia, ¿no? Pero decía, era tal el horror con el que vivíamos que mi amigo y yo decidimos inventarnos cada día un chiste. Decidimos inventarnos cada día un chiste porque no podemos estar siempre asustados. No podemos estar siempre tristes. No podemos estar siempre preocupados. Y eso es muy cierto. Y cuando estaba pensando esto, pues me llegó un correo electrónico de un seguidor de Vidas en Red. Y de verdad, me siento un poco Iker Jiménez diciendo, nos sigue gente maravillosa. Pues sí, nos sigue gente maravillosa. Me sigue gente generosísima. Y una y otra vez me habéis demostrado ejemplos de nobleza y de grandeza que me conmueven. Y me escribía alguien y os voy a leer el correo. Dice, Converso, te sigo desde hace tiempo, desde la época de Spreaker. Fíjate, y Spreaker es hace tiempo, yo llevo, antes de Spreaker llevo ya va años. Dice, te sigo desde la época de Spreaker y el primigenio blog de Vidas en Red. Estoy viendo tus vídeos de la pandemia en YouTube y me gustaría darte una idea. Creo que la cosa está muy mal. La economía va a ser una catástrofe. Soy autónomo y mi esposa trabaja en una pequeña empresa que está en el aire. Tengo conocidos con negocios que han cerrado y no saben si podrán abrir de nuevo. Y bueno, lo que todos sabemos. Quizá algún vídeo con mensaje más positivo, con música, con alguna teoría de la conspiración, no necesariamente respecto al virus, información religiosa, no sé, entretenimiento. Creo que es algo muy necesario. Necesitamos desconectar un poco de la miseria de día a día encerrados en casa, con un gobierno nefasto y un futuro más que incierto. Un saludo y ánimo. Estos días estoy muy sensible y lloro con facilidad. No os asustéis si me emociono porque soy una persona así, yo soy así. Mis amigos me conocen, saben que soy un tío de lágrimas fácil. Pero leo esto y me siento un poco culpable. Me siento culpable de haberos traído la desesperanza por dos razones. Primero, porque hay un grupo de gente que esto se lo está tomando a chufla. Hay otro grupo de gente en América Latina que se lo está tomando muy en serio, pero en América Latina hay gobiernos que están siendo tan irresponsables como el gobierno español. Y por otro lado, pues porque yo estoy preocupado. Es decir, yo estoy preocupado y aunque soy una persona creyente, tengo fe, tengo esperanza y me refugio en esa fe y esperanza, ¿no? Entonces, casi que es inmoral por mi parte que solo os transmita la parte negativa de mis preocupaciones, ¿no? No me sale, si os digo la verdad, no me sale. No me sale ponerme alegre o ponerme a tocar el violín mientras el Titanic se hunde. Tampoco es cierto que el Titanic se hunda, vamos a salir de esta. Pero sí he escrito algo para vosotros. Hoy he escrito algo para vosotros. Y bueno, antes de leerlo, decía el amigo que quizá podía darnos una teoría de la conspiración. Bueno, mi buen amigo José Antonio me ha dado una teoría de la conspiración. Me ha mandado un mensaje muy afectuoso, que te agradezco, José, que me dice así, voy a leer, esto va de lectura de mensajes. Dice, bueno, te voy a dejar, quito la parte personal, ¿no? Dice, te voy a dejar una idea que seguro es equivocada y conspiranoica, pero que me ronda en la cabeza con todo lo que está sucediendo, y es muy sencilla. Desde mediados de febrero se sabía lo que iba a suceder por bastantes epidemiólogos y el gobierno estaba informado con el número de casos que había y el alto índice de propagación. Ya podían suponer que había empezado a extenderse, aunque no había casos visibles, y que era imparable. Entonces se le plantean dos disyuntivas al gobierno. Comenzar un confinamiento que perduraría durante bastantes meses, rompiendo toda la economía y agotando el sistema sanitario, pero sin sobrepasarlo, y con un bajo coste de vidas, o dejarlo correr unas semanas más, esperar a la avalancha y entonces confinar. Pero como el sistema no es capaz de digerirlo todo, pues muchos casos se autodescartan. Es decir, usted va a morir, usted lo ingresamos. Usted va a morir o usted lo ingresamos. Pero a cambio, el periodo de confinamiento es menor, posiblemente 1 o 2 meses frente a los 4 o 5 meses, con mucho menos impacto para la economía. En resumen, han hecho lo que quieren hacer en Inglaterra, pero a escondidas. Un gran abrazo. Pues, amigos, aquí hay una teoría de la conspiración. Bueno, más que teoría de la conspiración, es una conjetura. Una conjetura y un planteamiento estratégico de esta situación. Obviamente, yo no puedo afirmarlo ni José. Podemos conjeturar. Yo no estuve en la reunión donde quien fuera dijera, mirad, tenemos dos opciones. Arrasar la economía o que muera mucha gente y quizás salvar la economía. Pues bueno, vamos a la segunda opción. Vamos a que muera mucha gente y salvar la economía. Puede ser o no. No lo sé, yo digo la verdad, no lo sé. Henry dice, Converso, tus vídeos son una esperanza por lo que representas para mí. Cada uno lo lleva a su manera. Fuerza, Converso, y a tu familia. Bueno, Batcanal, mirad, os voy a recomendar una cosa. Yo no conocía a Batcanal, pero si queréis pasar un buen rato, si queréis divertiros, si queréis distraeros, si queréis reíros con un tío que tiene unas ocurrencias que son desternillantes, visitad Batcanal, que está aquí ahora mismo en el chat, y de verdad vais a pasar un buen rato. El otro día, no sé si lo tienes en el canal Batcanal, Batman, es el auténtico Batman, pero puso unos GIFs donde sale diciendo así, y sale con un rollo de papel higiénico diciendo, que me hicieron muchísima, muchísima, muchísima gracia. Alberto Sancho dice, a mí me pasa lo mismo, no soy capaz de ver un vídeo de análisis de un nuevo dispositivo. Exactamente, Alberto, a mí, yo la sensación que tengo es de banalidad. Es decir, ¿cómo me voy a poner a leer, pues yo qué sé, cualquier chorrada tecnológica o cualquier cosa de las que tanto nos gustan cuando está pasando esto? Es como, me parece como de una trivialidad total, ¿no? Es como ponerme a discutir sobre si se podía haber clausurado o no haberse clausurado el Mobile World Congress. Esto ya como que me da igual, ¿no? Es la sensación que tengo. Por otro lado, sí quisiera comentaros pues algo más personal, ¿no? Yo creo que dentro de los monumentos que podíamos hacer de los grandes héroes de esta crisis, de esta pandemia, pues hemos hablado de la gente que trabaja en los supermercados, cuyo trabajo es impresionante. Por cierto, Mercadona está haciendo un excelente trabajo con los empleados. Estas cosas hay que reconocerlas. Yo no sé si todos los empleados funcionan igual de bien, igual de generosos, pero hoy me escribía, no voy a decir el nombre, un empleado de Mercadona que me decía Pues cómo la empresa se está preocupando por ellos. Y esto hay que reconocerlo. Si un empleado de Mercadona dice la verdad, que nos cuidan bien, pues para mí Mercadona es un gran héroe. Igual que Abel Matutes, que ha puesto un hotel a disposición de los servicios sanitarios. Tú puedes odiar a los ricos, como alguna gente de ciertos sectores del arco parlamentario odian a los ricos. Tú puedes odiar a Abel Matutes porque es rico, tiene hoteles y a ti lo que te gustaría es hundirlo en impuestos, porque odias a los ricos. O puedes odiar a Amancio Ortega porque es rico y además es generoso. Es un tío que, a diferencia de otros ricos, este tío es generoso. Y esta gente, España tiene que hacerle un reconocimiento para que otros ricos digan, hay grandeza en sus actos. Y yo creo que hay grandeza en sus actos. La policía, a la que algún político tenía en su perfil de Twitter, ACAB, todos los policías son unos bastardos, y esto lo decía Errejón, vergüenza para ti, Errejón, vergüenza para ti, Errejón, y para ti, Pablo Iglesias. Pues la policía está haciendo un trabajo espectacular y la policía se está jugando la vida y la policía está en la calle cuando debería estar en su casa, que es donde deberíamos de estar todos. Como me dice mi mujer, cuando dice que se encuentra gente por ahí por la calle, dice, mi esposa dice, ojalá pudiera estar yo en casa, sin salir de casa, en vez de estar pasando el miedo que está pasando porque ella tiene miedo. Pero a pesar de tener miedo, ahí está, exponiéndose a la sobrecarga viral. ¿Qué más cosas puedo decir? Pues qué bien por el ejército también, que tanto nos van a ayudar y que se van a poner a trabajar en fábricas para hacer mascarillas. Bien por el ejército, bien por los empleados de IT, que han movido gran parte del país al teletrabajo en menos de una semana. Hoy estaba escuchando a sospechosos habituales que tienen un especial sobre teletrabajo y decía el señor Mayón, joder, a ver si hablo con él, tío. Esta gente me cae muy bien. Que los de IT de su empresa habían hecho un trabajo increíble para hacer teletrabajo. Bueno, yo en mi empresa, que ya sabéis que no me gusta dar detalles personales, pero yo en mi empresa me dedico a un área específica. Y yo estoy ayudando a mis clientes a configurar escritorios remotos porque necesitan trabajar en remoto. Y no lo hago por política ni por cortesía profesional, porque como empresa, lo hago porque yo soy Converso 72, ese es mi nombre real, y porque la persona que está al otro lado es una persona que me cae bien y es un autónomo. Y para mí también los autónomos son los grandes héroes de estas crisis. Y los transportistas, y la gente de limpieza, y la gente de la grúa, y muchísima, y los conductores de metro, y tanta gente que está trabajando. Necesitamos esperanza, amigos. Y la vamos a necesitar. Porque vamos a tener que levantar nuestro país. Y eso, levantar España, que es nuestro país, lo vamos a necesitar hacer a base de trabajo, sacrificio y amor. Mientras algunos políticos os van a decir que el Estado tiene que levantar el país como si el Estado fuera otra cosa. No, no, el Estado, el Estado nos va a ayudar. Mirad, la realidad, y eso los autónomos lo sabéis muy bien, es que no nos va a ayudar nadie. Nos vamos a ayudar nosotros a nosotros mismos. Nosotros a nosotros mismos somos los que nos vamos a ayudar. Porque al final el esfuerzo es lo único que importa. Al final el esfuerzo es lo único que hay que valorar. Más que nada. Y en esta cultura del pelotazo y de la vida fácil, en España tenemos que volver a recuperar la cultura del esfuerzo. Nosotros vivimos en un sistema donde nos han vendido la moto de que hay un ser que se llama el Estado y que es rico y él va a proveer para ti todo lo que necesitas. Y eso es una mentira que más vale que nos deshagamos de ella. Necesitamos una visión renovada y saludable de lo que es el patriotismo y el amor a nuestro país. Debemos de pensar en España no como la España de Franco, porque Franco se murió, sino debemos de pensar en España como nuestros padres y nuestros hijos, nuestros vecinos y nuestros amigos. Ellos son España, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, el vecino con el que intercambiamos unos chistes, o el que nos vende, el camarero que nos atiende siempre amable en el bar donde vamos a tomar café o a desayunar. Eso es España. España no es la cutre pachanga fachosa, ni España es Vox. España es nuestra familia. Necesitamos sentirnos orgullosos de nuestras fuerzas armadas, de nuestro ejército, en vez de mirarles con el odio que mira ciertos sectores al ejército. Porque el ejército son los primeros en movilizarse para ayudar en momentos de tanta debilidad. Necesitamos sentirnos orgullosos de la Guardia Civil y de la policía. Y eso no es ser fascista. Eso es sentirse orgulloso de gente que cobra poquito dinero y que están haciendo un gran servicio. Porque cuando te quedes tirado con el coche o cuando tengas un accidente, y espero que nadie pase por eso, los primeros que van a salir corriendo a ayudarte es la Guardia Civil y la policía. Necesitamos librarnos de la casta política y de los sueldazos de políticos que están en 28 comisiones y de los altos cargos. Debemos de pedir ejemplaridad en los políticos, porque los autónomos y los empresarios en esta crisis han estado a la altura. Han estado a la altura yéndose a la ruina y algunos velando por sus empleados y algunos dando bonus a los empleados. Y porque no os engañéis, que ningún político os cuente otra cosa. Cuando acabe esta pandemia, que va a acabar, los que van a reconstruir España somos nosotros, los trabajadores, los autónomos y los empresarios. Y juntos vamos a reconstruir el país. Vamos a abrir los negocios, vamos a abrir los bares, los restaurantes, las empresas de turismo y los hoteles se van a volver a abrir. Y los hoteles que fueron antes hospitales ahora tendrán turistas. Pero no son los políticos los que nos van a salvar. Ninguno de ellos. Ellos son los parásitos que van a chupar de la poca sangre que le queda a España. Y sin duda que habrá y hay políticos honestos. Políticos que dimiten. Yo no voté a Albert Rivera, pero me pareció un acto generoso dimitir. Necesitamos recuperar la cultura del esfuerzo y que nuestros hijos aprendan que la vida fácil no existe. No existe la vida fácil. Eso de la vida fácil, de que te van a dar... No existe y nunca lo será. Porque tenemos que premiar el esfuerzo. Y esos planes de estudios absurdos donde te aprueban por asistir a clase. No. Necesitamos entender que una cajera del supermercado es más honorable y más noble que un futbolista, o que un tertuliano, o que un sinvergüenza de esos que aparecen en Telecinco sin dignidad y vendiendo el orgullo y gritando y dedicándose al negocio de las miserias. Que un maestro de escuela es una autoridad. Y necesitamos recuperar el sentido de autoridad y del deber. Hace un año y poco tiempo, a mi sobrino Jorge, que ve estos vídeos en YouTube, Me gusta tener conversaciones con mis sobrinos y hacerles pensar. Y le hice una pregunta a mi sobrino basándome en la novela Los Miserables de Víctor Hugo. Y le pregunté a mi sobrino, ¿qué es más importante, ser feliz o cumplir con tu obligación? Y él me dijo, tío converso, ser feliz. Y le dije, no, es más importante cumplir con tu obligación que ser feliz. Porque si tú buscas la felicidad y buscas el placer y la vida fácil, vas a acabar decepcionado. Pero si tú buscas cumplir con tu obligación, te vas a sentir bien, te vas a sentir satisfecho y te vas a sentir orgulloso de ti mismo, porque quizás no conseguiste lo que tu corazón deseaba, pero tuviste un gesto de grandeza y de nobleza, y descubriste que ser un verdadero hombre, ser un hombre de verdad o ser una mujer de verdad, es cumplir con tu obligación, no es tener tu minuto de gloria en TikTok o en Telecinco. Necesitamos recuperar el sentido de autoridad y necesitamos recuperar el sentido del deber. Y es cierto que van a morir muchos, y van a morir muchos más de lo que dicen por ahí. El otro día en el chat alguien preguntaba estimaciones de la gente que va a morir y Rupert daba una estimación y decían, sí, hombre, qué barbaridad. Pues mirad, hace poco tiempo pensábamos que esto es una gripe, que solo es una gripe y que si acaso, que esto me parece deleznable, ¿no? Si acaso morirán los viejos que están cascaos, como si eso fuera que se mueran ellos. Pero nos mintieron. A mí me engañaron. Aunque a finales de febrero tenéis mis vídeos donde me empiezo a tomar en serio la pandemia y el día, pues a finales de febrero, ahí está el vídeo donde sale la foto de un carrito de la compra, me doy cuenta, yo que no soy nadie, que a mí me habían engañado los medios, pero mi esposa y mi buen amigo Rupert me convencen los dos, mi esposa que me dice compra mascarillas FP2 que se va a liar una muy gorda. Y Rupert me dice, converso, deberías de hacer la compra. Mira lo que está pasando en Italia, mira, ¿por qué no va a pasar aquí? Hice la compra. Una compra para tiempo. Yo tengo amigos en Andalucía que están diciendo que lo que está pasando con el coronavirus es algo que pasa en Madrid, pero que en Andalucía lo tienen controlado, porque han tomado medidas. Bueno, eso mismo pensábamos en Madrid, de que el coronavirus era algo de Italia, y antes de Italia pensábamos que era algo de China, ahí lejos. Va a morir mucha, mucha, mucha gente. Mi mujer la última vez que llegó destrozada, decía, estoy asustada, va a morir mucha gente. Y esto tenemos que asumirlo, porque esto va a durar meses. Y cuando esto acabe, nos vamos a dejar la piel por los que van a venir después de nosotros, que esperemos que hereden un mundo mejor que el que se nos viene. De aquí tenemos que salir teniendo muy, muy presente quiénes son nuestros héroes. Y nuestros héroes no son los políticos, no son los inmorales, artistas y farándula de Telecinco, no son ellos. Son los barrenderos, los cajeros, los reponedores, los sanitarios, los cuidadores de ancianos, los repartidores del supermercado, los policías, los soldados, los transportistas y una larga lista de gente que no cobra mucho dinero, pero que están cumpliendo con su obligación. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por los demás. Esta es una cita de Jesús. Y esa gente, muchos de ellos con un sueldo indigno, están cumpliendo con su obligación. Y a diferencia de la farándula nefasta y cancerígena de los personajillos de televisión, de los realities de hombres, mujeres y viceversa, y esa basura que está envenenando a nuestros jóvenes, esa cajera de supermercado que va con miedo a trabajar se puede mirar con orgullo en el espejo. Y cuando pase esta crisis, yo no voy a volver a mirar de la misma manera a esas cajeras que hay en el supermercado de mi barrio, que algunas tienen un genio que tela, pero no las voy a mirar de la misma manera. De aquí vamos a salir. Y vamos a salir con la certeza de que el sentido del deber es más importante que ir llorando por las esquinas y hacerte un ofendidito y pedir que alguien te solucione tus problemas. Porque es más importante ponernos de pie y cumplir con nuestra obligación. Y yo quiero que veáis esta imagen que voy a compartir con vosotros. ¿Qué es esta? El Cristo de Río de Janeiro. Me parece colosal. Me parece una de las estatuas. Ya sabéis que yo, como protestante, no soy muy amigo de las representaciones de Jesús. No, en general no nos entusiasman esas representaciones de Dios. Porque Jesús es bastante más que un hombre. Creo que lo dice la Asociación de Prensa Francesa, que no sé cuándo, si hoy o este fin de semana o no sé cuándo, van a proyectar sobre el Cristo de Río, que abre sus brazos, las banderas de todos los países que están siendo afectados por la pandemia. Sabéis que yo en este medio no suelo hablar mucho de mi fe. Por un lado, no quiero que algunos me acusen, igual que me acusan de politizar, pues no quiero que algunos me acusen de, bueno, de intentar manipular o nada. Pero yo soy lo que soy. Y el amigo que me escribía esta mañana, el correo que os he leído al principio de este directo, pues decía lo siguiente. Quizás algún vídeo con mensajes más positivos, con música, con alguna teoría de la conspiración, información religiosa, no sé, entretenimiento. Mirad, la religión creo que no ofrece esperanza. La religión lo único que te va a dar es una serie de normas para ser un buen chico. Yo no tengo mi fe puesta en una religión, porque la religión es humanismo, es la confianza en el ser humano, en su capacidad. Yo creo que este mundo, aunque es un mundo estropeado, muchos me habéis preguntado por Twitter, Converso, desde tu perspectiva religiosa o desde tu perspectiva evangélica, ¿cómo ves esto? Bueno, mi opinión vale muy poco. Yo puedo deciros lo que la Biblia enseña, el libro de Dios enseña sobre esto. Y lo que vemos es que este mundo está estropeado. Cuando digo que este mundo está estropeado, quiero decir que este mundo no obedece al propósito original por el que ha sido creado. Este mundo se ha deteriorado. Pero no solo este mundo se ha deteriorado, y por eso existe el desastre, el caos y la muerte. Yo creo que también nosotros nos hemos deteriorado. Pero aunque nos hemos deteriorado y el ser humano está torcido moralmente y prefiere llenar un carro de supermercado lleno de natillas para tener natillas para tirar a la basura, pero que los demás les da igual porque no pensamos en los demás, este ser humano originalmente no ha sido creado así. El ser humano fue creado generoso, noble, abnegado, apasionado, valiente. Y el ser humano se ha ido deteriorando. Y nos hemos deteriorado al alejarnos de Dios. De la misma manera que un teléfono móvil, al alejarse de su fuente de energía, se va apagando y la batería se va consumiendo, voy a aprovechar el símil tecnológico, el ser humano, conforme se ha alejado de Dios, se está apagando. Y se está apagando cada vez más. Y lo que el ser humano no necesita es un libro de religión que le diga, mira, lo que te ha pasado es que no lo has intentado con suficientes ganas, pero yo te voy a dar más normas morales, qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Eso no funciona. No funciona con un ser humano que se está apagando y que ya está inherentemente corrompido. Lo que el ser humano necesita es un milagro. Lo que el ser humano necesita es que alguien cambie su corazón de piedra por un corazón de carne. Ese milagro se llama conversión. Se llama reconocer tu miseria, reconocer tu incapacidad para ser mejor de lo que eres y también implica confianza en un poder superior. Pero no en un poder superior algo vago e indefinido, sino un poder superior con nombre y apellidos que se llama Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de María, pero por encima del Hijo de María, el Hijo de Dios, porque su origen no es temporal, sino eterno. Así que la única forma de salir de esta encrucijada moral y espiritual es que el ser humano se vuelva a su creador y en él encuentre el poder para vencer su miseria, su egoísmo, su desinterés en el bien del prójimo y tenga poder para cambiar. Y esta es mi fe. Creo que el mundo descansa en manos del Creador. Y el libro de Dios nos enseña que aunque vengan desastres, y de hecho, quiero decir, esta pandemia es una tontería comparado con otras plagas. Estos días estoy leyendo unos escritos de Martín Lutero, el reformador protestante Martín Lutero, con unas cartas que él escribió en medio de una plaga de peste en Wittenberg. Ya sabéis que él era profesor en Wittenberg, en la Universidad de Wittenberg. La reforma protestante se originó en las universidades. Y Lutero era profesor en la Universidad de Wittenberg y un conferenciante. Y él debate con otros pastores si era lícito que el pastor saliera de la ciudad para protegerse a sí mismo o se quedara en la ciudad para cuidar de su gente, ¿no? Lo que Lutero creía, por sus estudios del libro de Dios, es que nuestro mundo, en última instancia, descansa en manos de aquel que lo creó. Por eso, el final de la historia es positivo. El final de la historia es positivo, porque a pesar de las maquinaciones y de la perversidad de los seres humanos, Dios va a llevar a cabo sus propósitos y sus propósitos son buenos. Yo te animo estos días a que dejes de atiborrarte de manera enfermiza de estas noticias que nos están haciendo perder la serenidad y la paz y nos están haciendo perder la esperanza y que estos días empieces a pensar en las cosas que de verdad importan. Yo creo que este desastre, que es un desastre, aun siendo un desastre, podemos sacar cosas buenas de él. Y una de las cosas buenas que podemos sacar de este desastre es que por fin nos hemos dado cuenta de lo débiles que somos los seres humanos. Los seres humanos obsesionados con la belleza, el narcisismo, la salud y ensimismados, nos creemos el centro de todas las cosas, pero hemos sido heridos donde más nos duele, y es en la conciencia, de nuestra debilidad y de nuestra fragilidad. Recuerdo hace poco que mi hermano, uno de mis hermanos que de vez en cuando entra por aquí y se pone a trolear como Gabriel Tanaka, que está intentando llamar mi atención, pero no estoy leyendo lo que dices. Mi hermano tuvo un accidente y se rompió la puerta de la puerta corredera de la terraza, la rompió con la cabeza. Era cristal de los antiguos, no era un cristal de seguridad, y los cristales cayeron y le seccionaron casi la pierna. O sea, le cortaron la piel y se le cayó un filete del gemelo y tuvieron que ir a urgencias. Y bueno, tuvieron que intervenirlo, en fin, aquello fue un desastre. Bueno, salió bien, gracias a Dios salió bien. Pero me acuerdo cuando fui corriendo a verle a las urgencias, me decía mi hermano, que es un guasón como yo, tío, me he dado cuenta de lo frágiles que somos. Me he dado cuenta de lo frágiles que somos. Y esta pandemia ha puesto de manifiesto de lo frágiles que somos. Porque os digo una cosa, solo reconociendo nuestra fragilidad y nuestra mortalidad, podremos empezar a tener pensamientos correctos acerca de Dios. Solo desde el reconocimiento de nuestra limitación podemos empezar a darnos cuenta de quién es Dios y en manos de quién estamos. Yo no tengo ninguna fe en el ser humano, siempre es un tema de los que he hablado con Rupert largo y tendido en nuestras conversaciones. No tengo fe en el ser humano porque mi perspectiva del ser humano es la perspectiva del libro de Dios. Y porque me conozco a mí mismo y porque cada vez que me hago más viejo, más voy siendo consciente de mis miserias morales y espirituales. Pero creo que Dios irrumpió en este mundo para hacer una obra de transformación que se llama conversión, que se llama fe y arrepentimiento. Y bueno, yo creo que ya os he dado algunas cosas en las que pensar. Y amigo Íñigo, que me escribías el email esta mañana, pues me gustaría que pensáramos en estas cosas. Que pensáramos que el ser humano ha sido creado para algo más que para consumir. Que el ser humano ha sido la joya de la creación de Dios y ha sido creado a imagen de Dios, por lo tanto, es capaz de reflejar esa grandeza, que no es una grandeza inherente, sino es una grandeza heredada, una grandeza que refleja la belleza moral del Dios que lo creó. Y pensando estas cosas, espero que tengáis esperanza y que podamos ver la vida de otra manera y podamos ver el futuro. Porque después de esto hay un futuro y vamos a tener que trabajar mucho para sacarlo adelante. Para mí sería una tragedia auténtica que pasara la pandemia y volviéramos a meternos en los bares y a ver los estúpidos programas de televisión y a intoxicarnos con la miseria de las conversaciones absurdas y estúpidas y volvamos al narcisismo y al hedonismo vacío. Sería una tragedia que saliéramos de esta prueba tan dura sin haber salido mejores personas. Sería una tragedia que saliéramos de este terrible momento en el que nos encontramos y siguiéramos siendo superficiales. Siguiéramos siendo personas irrelevantes, con pensamientos planos y con profundidad inexistente. Esto tiene que refinarnos, como dice el libro de Proverbios, ¿no? Que el oro se refina con fuego. Y así, esta prueba quite las escorias y aquello que no es noble de nosotros y saque lo mejor de nosotros. Esta prueba pone de manifiesto que hay valores que son valores supremos. La familia, el trabajo, el esfuerzo, la amistad. Y a mí, el ejemplo de abnegación de las cajeras de supermercados, del personal sanitario, de los transportistas, para mí esto es un reflejo de un amor más grande, de una nobleza más grande, que es la nobleza que mostró el Hijo de Dios al hacerse pequeño por nosotros y sufrir la cruz para reconciliarnos con el Dios eterno. Y en el fondo, cada pequeño acto de bondad es un reflejo de aquel gran acto de bondad. Amigos, gracias por seguirme, por escucharme, gracias por soportar a vuestro ya cansino converso tantos vídeos. Espero que os cuidéis, que os queráis. Hemos sido obligados a convivir con nuestras familias a la fuerza y quizá así descubramos lo importante que es vencer el individualismo, echar fuera el individualismo y descubrir el valor de la familia. Que Dios os bendiga, que Dios os dé esperanza, que el consuelo que viene de Dios inunde vuestros corazones y que podamos esforzarnos por ser mejores de lo que somos y poner nuestra vista en algo más grande que nosotros. Hasta pronto.